Adviértase que en el en cuanto que es están implícitos tanto el objeto formal quod como el objeto formal quo. El objeto formal quod, porque lo que tratamos de entender en toda realidad en la metafísica es su razón de ente, su razón de ser. Y el objeto formal quo, porque es precisamente la abstracción metafísica la que estamos aplicando para captar en toda cosa su razón de ente, o sea, verla en cuanto que es. Y la raíz de toda la abstracción metafísica no es otra cosa que la noción de ser. Sobre esto sí hay que reflexionar, al menos brevemente, porque esta coincidencia de la razón formal que es entendida y la razón formal por la que se entiende tienen que ver con la naturaleza misma de la inteligencia. Acá retomamos también algo que hemos dicho en otros momentos. La inteligencia humana, en cuanto humana, tiene su punto de partida en la captación del ser de las cosas que están dadas a la experiencia del hombre. Pero en cuanto inteligencia es de lo que es del ser de las cosas sin más. La inteligencia, como toda potencia cognitiva, se determina objetivamente, es decir, queda determinada intencionalmente por el objeto. Y el objeto formal de toda inteligencia, en cuanto que inteligencia, no es otra cosa que el ser. De modo que al instalarnos en la perspectiva metafísica, nos estamos moviendo en la esfera de la inteligencia en la cual esta es plenamente inteligencia. Podríamos formular esto de diversas maneras, pero para decirlo de algún modo, si la inteligencia no llega a captar como objeto la razón de ser, no se realizaría operativamente como inteligencia, aunque lo fuese entitativamente. Esto tiene como contrapartida que una inteligencia que antinaturalmente queda sumergida en objetos no plenamente inteligibles, o sea, en objetos de grados inferiores de abstracción, termina haciéndose ininteligencia. Porque tiene que forcejear contra su propia naturaleza. Claro, es una inteligencia ininteligente. O, en la medida de lo posible, desrealizada como inteligencia. Con esto queda dicha también la relevancia o la importancia humanística de la ciencia metafísica, que hace a la perfección de la inteligencia como inteligencia, ¿no? De la inteligencia humana como inteligencia, y por lo tanto al perfeccionamiento del hombre en lo que le es propio. Para terminar esta primera clase, que no es más que una visita a la antesala de la metafísica, ¿sí? Ni siquiera eso, diría yo, estamos en la escalinata de acceso. Quería hacer una breve presentación de la temática de la metafísica, o si se quiere también de las partes de la metafísica, que luego veremos qué tipos de partes son, hasta qué punto son partes, etc., ¿no? Pero en primer lugar, la metafísica como ciencia del ente, en cuanto que es, podríamos estructurarla en tres grandes líneas de fuerza que convergen todas en lo que sería el vértice y eje central de toda la inteligencia metafísica. Y con esto estoy aludiendo a una cuádruple problemática que articula el todo de la ciencia del ente en cuanto ente. Hay tres grandes líneas de fuerza, dije. Una, la que tiene que ver con los distintos tipos de ente, o lo que suele llamarse también, más formalmente, las distinciones entitativas, ¿no? O según el modo de decir de Dunce Scoto, las pasiones disyuntive entis, o sea, los que podríamos llamar atributos disyuntivos del ente, ¿no? O es sustancia o es accidente, o es en sí o es en otro, ¿no? O es acto o es potencia, o es esencia o es existencia. Si tenemos disyuntivas, ¿verdad?, que afectan al ente. Digo ente bajo este respecto, bajo este otro. Es una primera temática fundamental que ha desarrollado la metafísica siempre, ¿no? Y es capital, ¿por qué? Y por la diversidad de los entes. Entonces hay distinciones en el ente. Todo lo que se llama ente porque es. Pero al haber diversos modos de ser, hay distinciones fundamentales que hay que entender en la metafísica. Esto a su vez tiene un orden propio que ya veremos, pero esta es la primera temática básica, ¿no? Las distinciones entitativas. Una segunda temática fundamental tiene que ver con lo que podríamos llamar las causas del ser. Es decir, la constitución misma del ente. No ya las modalidades de ente, las distinciones entitativas, sino la constitución del ente y su origen y finalidad. Las causas. Los principios entitativos, podríamos hablar también. La causalidad o principialidad entitativa. Segunda temática básica. ¿Y está bien impuesta también por la realidad o no? Y sin duda alguna. Porque un hecho fundamental de nuestra relación, de la relación real de nuestra inteligencia con las cosas que son, es que vemos que hay cosas que constituyen otras cosas y hay cosas que causan otras cosas. De manera tal que el hecho mismo de la causalidad real nos lleva a reflexionar en el ente desde el punto de vista de las causas. Una tercera temática también fundamental, la tercera línea de fuerza a la que he aludido, es la que suele llamarse de los trascendentales del ser. Acá ya no se trata de pasiones disyuntive, como dice Scotto, sino pasiones convertibles, es decir, atributos que se convierten con el ente, porque siguen al ente a donde quiera que éste vaya, ¿no? Si hay ente, habrá esto también, porque esto se desprende del ente mismo. Es como una proyección de la entidad. De nuevo, esto es una problemática que nos impone la realidad misma, ¿no? Cuando hablamos del ente, o de un ente real, es indubitable que hablamos de un ente, ¿no? Si no, no alcanzaríamos a decir que es un ente. Si no tuviese unidad en sí mismo y distinción respecto de todo lo otro, que no es él, no podríamos ni nombrarlo como ente, ¿no? Y esto al mismo tiempo nos salta a la vista por la existencia de una composición, de una pluralidad, de una complejidad en los entes que están al alcance de nuestra experiencia. Pero al mismo tiempo nos sale al encuentro esa unidad que sigue al ser, ¿no? Y en otro sentido también, es claro cómo la verdad o la bondad de las cosas es también inseparable de lo que las cosas son. La inteligencia reconoce la verdad en relación con lo que las cosas son. Y la voluntad quiere el bien en relación con lo que las cosas son. Fíjense que tenemos... hago estas alusiones para que advierta cómo toda la problemática de la metafísica echa sus raíces en la realidad que nosotros experimentamos. De modo que cuando hablamos en términos metafísicos no hablamos de algo distinto de la realidad. No nos situamos en un plano de puras posibilidades, de mundos posibles pero que no existen, o quién sabe de qué clase de quimeras, ¿no? Sino al contrario, estamos tratando de la totalidad de la realidad tal como ella es y existe. Estas tres líneas de fuerza dice convergen en lo que es el vértice y el eje de toda la ciencia primera. ¿Qué cuál es? La temática del ser divino. Es decir, la teología metafísica o filosófica. Ya de entrada es fácil advertir cómo estas tres líneas de fuerza convergen en este vértice, centro, foco y eje, como dije antes, ¿no? Porque cuando consideramos las razones distintivas del ente, ahí tenemos que ver que hay razones distintivas que dicen por un lado razón de perfección y otra razón de imperfección. Y entonces vamos bosquejando una jerarquía entitativa, ¿verdad? Pero toda jerarquía para ser inteligida remite a un supremo en la jerarquía, ¿verdad? Si pensamos en la sustancia, el accidente, el acto y la potencia, etc., nos vemos remitidos a distinciones que culminan hacia ese foco y centro que es la naturaleza divina. Otro tanto pasa en la línea de la causalidad, no hace falta abundar demasiado allí. Y por último, otro tanto pasa en la línea de los trascendentales, porque los trascendentales siguen al ser según la dimensión del ser, o dicho de otra manera, según la jerarquía del ser. En nosotros hay unidad entitativa, Pero también hay pluralidad, ¿o no? Yo dije, esa unidad se destaca a pesar de la composición, por ejemplo, que hay en los entes que están al alcance de nuestra experiencia, ¿no? Hay bondad, pero también cabe la privación de la bondad, ¿o no? Operativamente, al menos. Y la operación es cierto ser, ¿no? Pero toda operación es buena. No. Y entonces, ¿cómo es que la bondad sigue al ser? Y lo sigue, sigue al ser. Pero hay que entender qué significa eso, ¿no? Porque lo sigue según un orden, que es el orden del ser mismo. Porque la operación sigue al ser, ¿no? Y si no lo sigue, ya no tiene razón de ser, sino de no ser. Se desvía del ser y, por lo tanto, ya no tendrá razón de bien, ¿no? Ni de verdad óntica. Pero a su vez todos los trascendentales dicen remisión eminentísima al ser divino, ¿no? Que es la unidad real de todos los trascendentales en cuanto son en sí. Ya no es verdadero sino la verdad misma, ya no es bueno sino la bondad en sí, ya no es bello sino la belleza misma. Con eso tenemos la temática que podemos llamar de la metafísica de primera intención. Pero ahí no se agota todavía la metafísica. Falta otra parte. ¿Por qué? Porque la filosofía primera es ciencia del ente. Pero precisamente hemos dicho que el ente tiene trascendentales, ¿no? De ahí dimana otra problemática filosófico primera. Porque los trascendentales, que son, o suelen llamarse intrínsecos, son inseparables del ente mismo y no dicen respecto a otra cosa. Y por lo tanto se consideran temáticamente con el propio ente. En cambio, hay trascendentales que son relativos. Cuando decimos que el ente es verdadero, decimos una relación entre el ente y la inteligencia que lo capta. Cuando decimos que el ente es bueno, decimos una relación entre el ente y la voluntad que lo ama. Y cuando decimos que es bello, estamos hablando de una relación al espíritu íntegro, cognoscente y amante, en cuanto que el ente aparece al mismo tiempo como lo real, lo verdadero y lo bueno, en unidad. Entonces hay como una especie de respecto del ente en cuanto que es al espíritu que contempla el ente o que ama el ente. ¿Está claro eso? Pero precisamente, adviértase, porque la cumbre y el eje total de la metafísica directa es la teología, esa referencia no es antropológica, es metafísica. ¿Por qué? Porque el ente por excelencia es el mismo espíritu contemplante y amante. Y él es la causa de todo otro ente. Por lo tanto, esa razón de verdad y de bondad se dan en todo ente por su relación a la causa primera. ¿Está claro? O sea que estos trascendentales que dicen relación al espíritu abarcan la totalidad del ente. A Dios en sí mismo y a todas las cosas finitas. Porque éstas tienen a Dios por causa primera. Eficiente, ejemplar y final. Y esta es el horizonte, digamos así, o la dimensión metafísica que tiene la problemática refleja del ente, en la que consideramos al ente no sin más en cuanto que es, sino en cuanto que es inteligible, o sea, verdadero, en cuanto que es amable, es decir, bueno. Y ahí tenemos toda una doctrina metafísica del ente en cuanto verdadero. Ahí se inscriben todas las formas de consideración metafísica del alcance de todo conocimiento, de toda inteligencia. ¿Se dan cuenta? Toda la teoría de la verdad, digamos, está ahí. Que es metafísica, no puede ser otra cosa. Y después la teoría de la bondad, ¿no? O la contemplación del bien, que también es una cuestión metafísica. Y finalmente, la teoría de la belleza, que también es una cuestión metafísica. El advertir, esto es lo que podemos llamar la dimensión refleja de la metafísica o metafísica de segunda intención. Porque se refieren no ya al ente en cuanto ente, sino al ente en cuanto referido al espíritu que lo conoce y lo ama. Pero insisto en que acá no es que estamos volviendo a la antropología, ¿eh? Porque ese espíritu que conoce y ama lo que es eminentemente el espíritu divino. Y por eso esta perspectiva es estricta y rigurosamente metafísica, ¿no? El hombre es contemplante y amante por participación. Pero toda teoría filosófica de la verdad en cuanto se da en el espíritu humano y de la bondad en cuanto se da en el espíritu humano y de la captación y gozo de la belleza en cuanto se da en el espíritu humano depende de la metafísica refleja. Echa ahí sus raíces. Bueno, con esto tenemos planteada la problemática de la metafísica y el itinerario que tenemos para recorrer de aquí en adelante.